Sí, bueno, no solamente por la cuestión salarial, sino particularmente en defensa de nuestra ley de paritaria. Una ley de paritaria que nos ha costado muchísimo esfuerzo y conseguir, y además que es ejemplo no solamente para el resto de los trabajadores estatales, sino particularmente también para el resto de los judiciales del país. Es realmente una vergüenza lo que ha sucedido. El Superior Tribunal de Justicia ha determinado por fuera de la paritaria dar una recomposición salarial de un 7%, que no se ajusta ni a la pérdida de poder adquisitivo que hemos tenido en los meses de marzo, eventualmente las proyecciones de abril, ni muchísimo menos las de mayo, y tampoco tiene, digamos, ningún tipo de cláusula de revisión hacia afuera. Con lo cual, en ese marco, nosotros habíamos determinado, digamos, generar una medida de acción directa, en este caso, para el día de hoy, y con posterioridad se dio este famoso decretazo, que no es ni más ni menos que una afrenta contra los trabajadores, particularmente contra la herramienta sindical, y que viene a herir de, o que pretende herir de muerte a nuestra herramienta, que es la ley paritaria. En ese marco la respuesta es contundente, independientemente de que ellos intentaron, digamos, de alguna manera minimizar esta cuestión dando ese decretazo. Los trabajadores judiciales sabemos de lo que se trata, nos costó, nadie nos regaló nada, nos costó un montón de lucha, de esfuerzo y de aprietes inclusive que hemos sufrido para poder conseguir esta ley, y estamos dispuestos a defenderla. Es por eso que para la semana que viene, desde Viedma, se va a acompañar a diversas acciones que se van a hacer tanto en la legislatura de Río Negro, también como en el Ministerio de Trabajo, a los efectos de poder defender esta herramienta.